tipos de líneas sin fin que están ligadas al futuro. Emanación, extensión, desarrollo, continuidad, progreso, rotación. Representa los ritmos repetidos de la vida, el carácter cíclico de evolución, permanencia del ser en movimiento. Es la muerte y el nacimiento al mismo tiempo que se transforman en un solo ser. Es el equilibrio dentro del desequilibrio. Es el orden dentro de la mudanza. Es un símbolo de cambios, de la dinámica de la vida, del movimiento de las almas en la creación y expansión del mundo. Diccionario de los símbolos. El cuerpo humano también contiene la triple hélice del cordón umbilical, formado por dos arterias y una vena. Las huellas dactilares, las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos, así como la estructura contorsionada de algunos huesos y el caracol de nuestro oído interno, una de las espirales más perfectas, también evocan la misma forma, que asimismo observamos en las olas que culminan enroscándose, en las conchas de los caracoles, el movimiento de los ciclones o tornados y las curvas espirales divergentes o centrífugas de las galaxias. En el hinduismo, la doble espiral representa la evolución, partiendo de su centro, y la involución, regresando al mismo. Es el nacimiento y la muerte. Para numerosos pueblos africanos, esta forma simboliza la dinámica de la vida y la expansión de los seres dentro de lo manifestado. Entre los Dogon, representa la semilla de Amma, es decir, el verbo o palabra de Dios. Diccionario de los símbolos. Los grados de la iniciación también siguen el mismo modelo. Por eso suelen expresarse gráficamente bajo la forma de una escalera de caracol ascendente. El dragón del conocimiento o la serpiente de la sabiduría, aparecen con frecuencia enroscados en las columnas de algunos templos, partiendo de su base, que es la representación de lo físico y material, para ir subiendo en una lenta ascensión hacia lo superior y lo trascendente. El vórtice de la espiral no solo regula la vida desde un nivel galáctico hasta un nivel subatómico, sino que también refleja e incluso rige la conciencia. El espiral puede estimular los estados de sintonía espiritual, por lo que también ayuda a ubicar dibujos, pinturas o fotografías de este extraordinario símbolo en lugares apropiados de la casa o del lugar de trabajo. Diccionario de los símbolos. Pero debemos decirles que el espiral que apareció en Noruega no es un aviso divino y tampoco vino de nosotros, este espiral es el resultado nefasto del experimento LHC. El magnetismo del planeta es débil y a través de este experimento se agravarán las consecuencias para el planeta. Es necesario que no continúen con ello, porque comenzarán a surgir desastres ecológicos en diferentes partes del globo. Por las consecuencias de este experimento, mudarán las estaciones, las cuales afectarán el clima, al reino animal, vegetal y por supuesto al hombre. A pesar de nuestros avisos, el